Suena Rosalía y quiere decir que ya está en nuestro estudio Mariana Komiserov, nuestra escritora favorita. ¿Cómo andas, Mariana? Muy bien, ¿ustedes? Bien, acá estamos. ¿Cómo está Mariana? ¿Cómo va bien usted? Tenemos que hacer una versión para Mariana. ¿Cómo está Mariana? ¿Qué viene usted? Sí. Marciana. ¿Cómo está Mariana? ¿Qué viene Marciana? Que no ha dormido bien. No es de Guatrache. Bueno, no importa, es todo ficción. Estamos fichando. Es de Doctor Cuatro. No pega Doctor Cuatro. Fui a Doctor Cuatro. Tiene cinco gatos. Bueno, nos metemos en la Phoenix Style. Claro, y hacemos esto es literatura. Trapeada. En radio. Bueno, bien. ¿Cómo andas, Mariana, vos? Bien, ¿ustedes cómo andan? ¿Qué sé yo? Aquí. De recorte. Acá no hemos recortado todo, ni yo en vez de recorte voy buscando cosas. Me hiciste acordar. Porque antes yo venía y había facturas acá. Perdónenme. Bueno, ahora hay pan congelado. Hay pan en el freezer. Ayer estuve en Macachín un ratito y me compré. 25 kilos de harina. Mirá. Me paré en el molino Alarcia. Y le está dando la harina. Voy a tratar de hacer factura. Voy a tratar de hacer algo porque tengo que gastar 25 kilos antes que se me ponga fea. Sí. Los gorgojos, guarda con los gorgojos. Yo compré 20 kilos de papa. Bolsa. Viste que la papa uno la va consumiendo. Sí. La harina es más difícil porque tenés que darle forma. Claro. Compré 20 litros de gin. ¿20 litros de gin? A granel, bueno. Porque viene... Estamos comprando todos a granel. Sí, claro, sí. Porque viene ahora una nueva forma que viene. Sí, como clandestina se llama, una forma bueno, clandestina. Bueno, lo hacían al principio siglo en Estados Unidos. La ley seca. No, vienen en esos sachets. Gin en sachet. Gin en sachet. Es el polvo del alcohólico. Bueno, No se metan con mi kiosco. No, vienen como si fueran los tetra grandes, gigantes, sí. Que vienen el vino ahora en cajita. Sí, no me gusta. Que abren el piquito de los gozos. Pero guarda que hay vino muy rico en cajita. No me gusta. Bueno, sí, viene... las perdices trae una claro, versión Claro, bueno, cajita. Viene una versión de gin que viene en 20 litros para que vos... En una caja. Sí. Y te compraste. Sí. Bueno, yo los 25 kilos de harina los pagué 10.500 pesos. Bueno, barato, bien, para hacerse un viajecito. Harina y... de la puta madre que lo parió, ¿eh? ¿Eh? Buenísima. Qué buena marca, no la había escuchado nunca. Bueno, y vos con tus papas, todos hemos comprado granel y somos más felices con eso, sí, ¿no? Sí, totalmente. Sí, o sea, como que de pronto nos sentimos que estamos hackeando el sistema, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Comprando una bolsa de papas. Claro, sí, sí, sí. Pensabas que me ibas a ganar. Pues no, mi ciela. Bueno, hablando de recortes, mucho recorte en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo lo ven a así eso? Así parece. En la feria más recortada de la historia es donde está invitado Damián Repeto a presentar su libro. Sí, sí, justo iba a decir eso. Bueno, pero contanos un poquito, ¿qué empezó ayer? Empezó antes de ayer. ¿Antes de ayer? Claro, antes de ayer con el discurso. No, el discurso inaugural fue ayer, que lo dio Liliana Hecker y Alejandro Vaccaro, pero la feria empezó un par de días antes. Bien. El 23, me parece. Bueno, es la feria más recortada de la historia. Quería decirles algo. El año pasado yo vine acá muy enojada con la Feria Internacional del Libro. Uno de los motivos era que no me habían invitado, o sea, claro, obvio. Obviamente. Y lo que nos pasa, ¿no?, a nosotros como militantes es que cuando se puede discutir con, por ejemplo, la Feria del Libro, discutimos, por supuesto. Cuando se puede discutir con el feminismo, discutimos, obvio, siempre y cuando exista, ¿no? Claro. Discutimos con todo, con el Inca, con el Fondo Nacional de las Artes, todo. Pero queremos que exista para poder discutir. Una vez que no existe, ya no podemos discutir nada. Lo mismo pasa con la Feria del Libro, porque si no, digo, bueno, me escuchan y van a decir, el año pasado la criticaba y ahora querés levantar. Sí, este año quiero levantar la Feria Internacional del Libro, que es una de las tres ferias del libro más importantes del mundo. Está Guadalajara, Frankfurt y Buenos Aires. Y es de todo el mundo la feria de habla hispana más concurrida, que más lectores tiene. Eso es un valor nacional, ¿no? Es la primera vez en la historia de la Feria del Libro que no va a tener un stand de Nación por decisión del presidente Javier Milei, y sin embargo, él tiene el descaro de pedirle a la feria, a la Fundación El Libro, que les prepare el predio de la Rural para presentar él un libro propio. Un libro propio de él. A lo que Vaccaro le responde... No sabe hablar y quiere escribir. Sí. Según él, tiene muchísimos libros... Él, según... sus propios términos, tiene muchísimos libros publicados o escritos, algunos publicados, otros no, pero tiene algunos en juicio por plagio, ¿no? Claro. O sea, lo cual para mí es, o sea, para mí plagiar, yo siempre digo cuando doy clases, ¿no? Plagiar o robar, si lo haces bien, no está mal, porque las ideas son universales y porque además no hay muchas cosas que podamos escribir en la literatura, no sé, en la economía, que no es mi área. Pero hacerlo mal es tan burdo, ¿no? Por eso también se evidencia la mala estrategia política, porque desfinancias una actividad fundamental en la Feria del Libro y después estás pidiendo que te den un lugar, o sea, como estrategia política es muy mala, ¿no? Como no sabes comunicarte directamente. Pasa que Milei no ha hecho otra cosa que empobrecernos y dar conferencias. Totalmente. Es lo que él le gusta hacer. O sea, claro, pero digo, o sea, empobreces incluso la Feria del Libro, que no se va a caer la Fundación del Libro porque Nación no tenga un stand. Son incoherencias que tiene. O sea, claro. Ahí te das cuenta de la fragilidad. Pero sí quiere aprovechar la vidriera internacional, claro, ¿no? Claro. O sea, eso sí lo quiere aprovechar. Bueno, muchísimo para decir, les recomiendo que escuchen los discursos de apertura de Alejandro Vaccaro, que se posiciona políticamente, creo que como nunca se ha posicionado la Fundación El Libro. Al contrario, uno de los tipos más criticados. Exactamente. Presidente de la Fundación El Libro, y hoy casi que parece nuestro. Un amigo porque me comería un asado. Un correligionario. Totalmente. Claro. Bueno, nos pasa con figuras como Feynman, incluso Larreta, ¿no? ¿Qué pasa? Muy bien, ese ejemplo es buenísimo. Nos pasa con Larreta cuando La gente de Buenos Aires extraña a Larreta, claro, ¿no? Los amigos, claro, de Buenos Aires, los, claro, compañeros. Lo loco de los porteños es que ahora tienen un intendente negro que es racista. Claro. Son increíbles. Sí. Porque viste que saca a todos los pobres y a los negros de la calle. No, pero él es negro. Y que, claro, no es porteño. Sí. Y que no es porteño. No es porteño, además. Bueno. En fin, y por supuesto el discurso de una de las cuentistas más importantes que tenemos en el país, que es Liliana Hecker. Ella es una escritora, acaba de publicar una novela también, pero le recomiendo específicamente sus cuentos. Ella es una escritora que ha resistido, ¿no?, desde El Escarabajo de Oro, la revista, a la dictadura militar, en un momento en el que no se podía decir nada, no se podía escribir nada, y ella era muy jovencita y editaba esa revista y la llevaba adelante con muchísima valentía. Y en esta oportunidad también nos regala un discurso de apertura literariamente, maravilloso, y además muy a favor de la cultura, ¿no? Ella se pregunta al principio si con los índices de pobreza que tenemos es y empieza a enumerar, ¿no?, todas las cuestiones de recortes, si tiene sentido, ¿no?, estar en la Feria del Libro. Y me parece muy, estando en la Feria del Libro, preguntarnos si tiene sentido estar ahí, porque siempre estamos diciendo que la cultura y que los libros son, bueno, primero hay que comer para leer, ¿no? Entonces, claro, terminamos siempre disputándonos entre nosotros mismos si es más importante comer o leer, ¿no? Y bueno, esa es una pregunta que probablemente no tenga respuestas. La Feria del Libro está hasta el 13 de mayo en Buenos Aires, en el predio de La Rural. Quiero hablar, y con esto ya les dejo en paz, de la presencia... No nos dejes en paz, no nos gusta la paz. Bueno. No. Nos aburrimos en la paz. Sí. Solo 9 provincias argentinas esta vez llegaron a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, lo cual habla de recortes en todos los sentidos, ¿no? Porque también las provincias tienen que hacer un esfuerzo enorme para poder tener su stand en la feria. Y a nivel provincial lo que sucede es que, como hablábamos, que es una vidriera internacional para el mundo, como una ventana al mundo, hay muchísimos textos de las provincias, y particularmente de La Pampa voy a hablar, que solo se difunden en la provincia y que solo se consiguen en la provincia, ¿no? Bueno, como el libro que va a presentar el colega, es una gran oportunidad que esté en la Feria Internacional del Libro. Solo 9 provincias: La Pampa, Santiago del Estero, Corrientes, Jujuy, Buenos Aires, Salta, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. Es la primera vez en la historia que pasa esto, ¿no? Porque, bueno, de hecho lo que pasa en La Pampa, que puede viajar a la Feria Internacional del Libro, es más allá, ¿no?, de las cuestiones simbólicas de que ambiente, turismo y cultura estén relacionados, porque la literatura nace del ambiente y del turismo, ¿no?, y del contexto geopolítico de un lugar. es decir, no se puede producir literatura por fuera del contexto, hace una estrategia política el gobierno de La Pampa, especialmente el de Cultura, y dice, bueno, vamos los tres, así podemos sostener el stand, ¿no? Y eso me parece interesante. Más allá de que el stand propone charlas, debate, también un fuerte apoyo a las editoriales independientes de La Pampa, y también los fines de semana va a haber un proyecto de inmersión, o sea, es decir, los asistentes a la feria van a poder recorrer el paisajes especiales de La Pampa, o sea, turísticos quiero decir, con, bueno, no sé, esas cosas de inteligencia artificial que hay, y van a escuchar voces de poetas leyéndole. Hay una apuesta inmersiva. Sí, hay una apuesta. A mí me encanta. Sí, a mí también me encanta. Eso va a ser los fines de semana, así que les invito a visitar. Yo no estoy de acuerdo porque no me invitaron. De La Pampa. No te invitaron. Bueno, viste, es así, cuando te invitan, te invitan. Bueno, el sábado 11 a las 17 horas va a ser la presentación del colega Damián Repeto y Nicolás Bonpadre, Caso Telén. Así que bueno, de Editorial Voces hago ese chivo. Y otro que el martes 7 de mayo de 19 a 20 con Daniel Ferreira, el colombiano, el colega José Carlos Agüero, peruano, y Gabriela Saidón, de Buenos Aires, voy a estar hablando de violencia en la literatura latinoamericana. Así que este año te invitaron. Este año me invitaron, sí. Bueno, quedamos tranquilos. Bueno, pero aunque más allá de eso, aunque no me hubiesen invitado, quería destacar la importancia de la existencia de la Feria Internacional del Libro. Por supuesto que después vamos a bancar más la FED y otras ferias más independientes, pero bueno, el sector del libro está profundamente golpeado con este gobierno. Incluso las grandes editoriales han reportado un descenso de sus ventas de casi el 40%, que es muchísimo. Así que bueno, va a ser una feria con muchísima incógnita a nivel números. A mí siempre me interesa lo que pasa con la Feria del Libro, porque por supuesto cuando una va, ve adentro que hay un gran negocio de las grandes editoriales, sí, claro. Viste todas las cosas de Planeta, sí. Penguin, bueno, los grandes monstruos, uh-huh. Que es lo que se traduce, digamos, no va a ser una cosa distinta a lo que se traduce afuera, claro. La Feria del Libro, así es el mundo, básicamente, sí, son sí. Holding de empresas. Pero por otro lado, los últimos tres discursos que uno recuerda, ¿no? Que yo, Coan, sacó mano, ahora Liliana Hecker, sí. Son críticos. Y Claudia Piñeiro también. Y Claudia Piñeiro, sí. Antes de. Sí. ¿Quién estuvo? Antes de sacó mano. Me parece. Sí, bueno, antes de sacó mano, exactamente. Claudia Piñeiro, sí. Sacó mano, Coan, Hecker. Sí. Todos han sido discursos que justamente interpelan esa lógica. Sí. Interpelan a la Fundación El Libro, interpelan a los escritores, interpelan a lo que le pagan por tapa, el valor de tapa que y le pagan a un escritor. Y por conferencia también, ¿no? Porque históricamente se había dado el discurso inaugural de la Feria del Libro gratis por claro, honores, digamos. Exacto. Y empezaron a cobrar. Te estoy haciendo el favor de darte esta conferencia. Claro. Una conferencia que tiene por lo menos 10 páginas, ¿no? Es interesantísimo, digo, que también sucede eso, que por otro lado, a quienes abren, hacen un planteo para pensar, para revertir, para analizar. Finalmente, si sucede o no sucede, no lo sé, pero no es que es todo condescendencia, no, con ese circuito. Y la resistencia desde adentro también se da cuando se juntan muchas editoriales independientes para poder garpar, sí, un stand y estar presentes en la totalmente. Feria del Libro, ¿no? Realmente es un lugar de muchísima interacción, bueno, con el libro justamente de Damián Repeto y Bonpadre, que presentan, que es Caso Telén, sí. Es de una editorial cooperativa, es claro. Editorial Voces, lo lleva a la provincia de La Pampa, claro, pero sí. Es una editorial. Claro, por eso cooperativa. Decía que también el stand permite, uh-huh, este apoyo a las editoriales independientes, cooperativas, y te permite también relacionarte con lectores o posibles lectores que no tendrían acceso de otro modo a tu material. Uh-huh. Tal cual. Así que, bueno, nada, este año bancamos la Feria del bancamos Libro. Bancamos siempre la Feria del Libro y obviamente criticamos. Bueno, es muy interesante lo que dice Mariana, sí, cuando comenzó. Uno puede criticar, puede no estar de acuerdo, no le puede gustar. Ahora, siempre está a favor de que exista. Totalmente, sí. Totalmente. Bueno, gracias por el espacio. No, vos, gracias por venir a acompañar. Es tu espacio, muchas en realidad. Gracias, nosotros te tenemos que agradecer a vos. Es tu espacio. Muchas gracias, Bueno, nos encontramos el sábado que viene, entonces, claro, con más sábado. Gente que no sabe dormir. La encuentran también en Tinta y Tiempo Libro, sí. Bracita de Fuego. 7623. Y este jueves tenemos una cena Thai. Así que pasan a las redes y reserven. Sí. por esa zona. ¿Sí? Comida thai que... Ah, tailandesa, claro. Me dice thai, yo le digo hindú. Yo te digo sí. Está bien, chicas. Están bien las dos, ¿eh? Bueno... No, googleé, ¿qué sé yo? Googleé, ¿por dónde hacen cenas thais? Thai es tailandesa. Me dice thai y yo le digo hindú. ¿Sí? No, es tailandesa, claro. Ahí va a haber algún hindú. Pilmaiken te lo estaba diciendo, ¿por qué hacen esas cosas? Ahí va a haber algún hindú en Tailandia. Perdón, Pilmaiken, por tan poco. Bueno, ya venimos. Un cachito más de bestia nos queda.